Esto es Jay Gómez, Jesucristo, el comienzo y el fin, representando al único verdadero Jesucristo. Esta canción es dedicada a la mujer que papá Dios me ha dado. Ya tú sabes quién eres. Mami, yo te amo. Mami, yo te quiero. Mami, yo te extraño. Con corazón sincero. Mami, yo te amo. Mami, yo te quiero. Mami, yo te extraño. Con corazón sincero. Mami, quiero que sepas que yo te amo. Mami, quiero que sepas que yo te extraño. Tú eres el mejor regalo que papá Dios me ha dado. Me he sentido solo y abandonado, pero tú me has consolado y papachado. Mami, yo de ti estoy enamorado. Le doy las gracias a papá Dios por tenerte a mi lado, por haberte encontrado. En las buenas y en las malas tú has estado. Nunca me has dejado, siempre me has apoyado. Y es por eso que yo siempre estaré a tu lado. Tú eres la mujer que Jesucristo me ha enviado. Mami, yo te quiero. Mami, yo te extraño. Con corazón sincero. Mami, yo te amo. Mami, yo te quiero. Mami, yo te extraño. Con corazón sincero. Mami, quiero que sepas que yo te amo. Mami, quiero que sepas que yo te extraño. Tú eres mi lucero. Yo te hablo sincero y te digo que te quiero. Yo mi corazón te lo entrego, pero quiero que sepas que Jesucristo es primero, el único y verdadero. Perdóname si yo te he fallado. Perdóname si yo te he enojado. Perdóname si yo te he ofendido. Y perdóname si yo te he insultado. Pues yo no soy perfecto, pero en Jesucristo hemos confiado, que ya nuestros pecados ha perdonado. Mami, yo te amo. Mami, yo te quiero. Mami, yo te extraño. Con corazón sincero. Mami, yo te amo. Mami, yo te quiero. Mami, yo te extraño. Con corazón sincero. Y que no se te olvide que yo te amo.